buenas tardes, pase, pase. Bueno, tipo, este departamento tiene aquí una habitación, baño, cocina, comedor, tipo, todo, wow, muy lindo. Mirá los pisos de madera. ¿Qué? ¿Hueque? Bueno, tipo, también tenés, mirá, arriba vive una señora sola, entonces no vas a tener ruido. Después, tipo, tenés, al lado vive un señor también mayor, tampoco vas a tener problema. Y tipo, acá abajo, bueno, el de abajo no te hace nada. ¿Qué te parece? Este departamento tiene 150 años. Sí, gorda, tipo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que mira. Está lloviendo, mira cómo cae el agua. Mira, tenés que hablar con la señora de arriba, tipo, porque ella debe tener una gotera en el techo y bueno, eso, tipo, se arregla, no hay problema. Igual. Sí, y igual. Pero está lindo el departamento y aparte estás en Recoleta. ¿Y ese agujero que está ahí en el piso? No, ese agujero, tipo, no sé, viste, no. Sorry. Ese tipo, no sé, después le pones una maceta y queda lindo. Sí, porque había una maceta ahí y listo. Pero mirá el departamento, por $120,000. ¿$120,000? Sí, $120,000. Y tipo, mirá, hacemos una cosa. Hablás con la señora de arriba. Ella te arregla la gotera. Le pones la maceta ahí y tipo, ya te quedó un... ¡Wow! ¿Comiste algo? Te hablas medio raro. Igual. Sorry, gorda. Yo hablo como hablan los que venden departamento. Aparte, yo vivo en Recoleta. Sí. Bueno. ¿Comiste una papa? Bueno, si seguimos, ¿qué te parece? Bueno, ¿me vas a comprar el departamento? Porque mirá, tengo mucha gente esperando. Yo te doy $40,000. Mira, el techo está agujereado, se filtra agua, mira el baño. No, disculpame, sorry, gorda. Mira, gorda, escucha. El techo tiene un desnivel. Ah, es así. Claro, cae. Cae el techo porque tiene eso. Claro, gorda. Sí, nos vamos. Gorda, los departamentos son así. ¿Qué quieres? A ver, gorda, estás en Recoleta, tienen 150 años. Los techos caen en algunas casas, tienen piso de madera. Está viejo, tiene el agujerito que le pones la maceta. Sorry, gorda, ya está. ¿Firmamos? ¿Cerramos? Por 40. Claro, cerramos. Es que por 40 te vendo en la Villa 31. Y bueno. Listo, cerramos. Si no, por 40 cerramos. No, gorda, te llamo la semana que viene, gracias. Y bueno. Ay, amiga. No sabes lo que te tengo que contar, pero no vayas a decirle a nadie, por favor. Ajá. Pero júramelo. Ajá. No, júramelo. Ay, no sabes, viste que hace 2 meses que empecé con el nuevo trabajo y hay un chico que me invitó a salir. Sí, bueno, ya sé que hace 5 años que estoy con Pedro, pero... Estoy cansada de Pedro. Ay, ¿por qué este es tan lindo? ¿No sabes? ¡Ah! Sí. Ay, es joven. Y Pedro, le dije el otro día. Pedro, salimos a cenar. Sacame al cine. Él vive encerrado en ese departamento. Y bueno, escuchame una cosa. Escuchame lo que te voy a decir. Que sea un secreto. Este fin de semana nos vamos a la costa. Así que, mira, si te llama Pedro, decile que, a ver, me fui de urgencia a una entrevista de trabajo, a otro. Sí, bueno, que sea un secreto. No lo vayas a decir, no le vayas a decir a Margarita, porque Margarita le cuenta a todo el mundo. ¿Entendiste? Ok. ¿Entendiste bien? Ajá. ¡Júramelo! Bueno, listo. Entonces me quedo más tranquila. Jacqueline, por favor, acérquese. Sí. Usted sabe muy bien, ¿no? ¿A qué la llamé? Tenía que estar en el trabajo a las 3 de la tarde y son las 5. ¡Oh! Le voy a tener que reducir el sueldo. No. No es la primera vez que esto pasa, Jacqueline. Sorry. ¿Qué vamos a hacer? No me queda de otra. Le tengo que reducir. Por hoy le tengo que reducir. No llore. Solo tiene que venir más puntual, nada más. Okay. Okay. Okay. Okay.